Ya tenemos en el otro lado de la línea, está nuestro compañero Ángel Basile desde Exteriores. Vamos a comentar un poquito qué pasó el día de ayer en relación a las detenciones, la persecución policial y a las detenciones arbitrarias y bueno, repudiables de Lorena Torres y Martín Rodríguez. ¿Cómo está, compañero? Buen día. Buen día, compañeros. Muy buenas las reflexiones que están haciendo con respecto a las fábricas recuperadas, y totalmente de acuerdo con eso que expresaste al último, Fernando, que el gran miedo del hegemón, ¿no es cierto?, a la hora de que la clase obrera sea independiente, tenga capacidad de la autogestión. No es miedo, es terror. Y por eso el repudio a la persecución también de este sistema de trabajo, y que va de la mano también de lo que pasó con estos dos compañeros presos políticos, que todavía la justicia de Mendoza no quiere soltar, aduciendo por ahí con fundamentos anacrónicos, ¿no? Así que bueno, justamente por eso ayer se hizo una reunión de distintas organizaciones sociales, organizaciones políticas, organizaciones sindicales, gente autoconvocada, personas de las asambleas del agua también, para ver qué es lo que se iba a hacer, cómo hacer para que dar vuelta a esta ilegalidad en la que está incurriendo el gobierno de Mendoza. Fue una reunión que se hizo en la sede del Polo Obrero de Ciudad. Esto es en el Callejón Lemos. Bueno, rescatando algunas de las palabras de la abogada que está llevando la defensa de Lorena Torres y Martín Rodríguez, la abogada que se llama Liliana Alaniz, en el principal fundamento en el que se basa la justicia de Mendoza y el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Público Fiscal. De Seguridad. El Ministerio de Seguridad. Ministerio de Seguridad. Y el Ministerio Público Fiscal también, en tanto esta situación, que es el artículo 194 del Código Penal, que lo voy a leer textual, el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire, o los servicios públicos de comunicación, de previsión, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años. Eso en el caso de interrupción, por ejemplo, vos le cortás la luz a un hospital o a una escuela, por ejemplo, impedís que la comida llegue a estos establecimientos, pero no de circulación o de, esto es el Código Penal, no de circulación o de protesta pública, que hay una ley que es superior al Código Penal, que es la Constitución Nacional, que garantiza este derecho a protestar, a expresarse, a decir que algo está mal. Y en base a eso es que la justicia ha cometido un grave error, que la justicia mendocina, que es meter preso a 4 personas, liberaron a 2 en un principio, que eso hay que tenerlo en cuenta. También decía la abogada que el martes anterior ya lo habían citado a Martín Rodríguez por una causa X. La fiscalía, recordemos que está a cargo de Fernando Yunta, la fiscalía de tránsito, desconocen la existencia de la abogada, nunca supieron que tenían una abogada, pero porque también están, para meterlos presos, también usaron el Código Contravencional de Mendoza, donde tienen varias denuncias que nunca fueron notificados, las personas que están en la cárcel hoy, estos presos políticos, jamás estuvieron notificados. Eso también es una grave denuncia por parte de esta abogada, porque dice cualquier persona debe ser notificada antes de ser metida presa, si no, en tanto de la protesta social, ¿no? Si no, es una grave falta. También denunciaba, por ejemplo, le hicieron una extracción de ADN a las personas, que a estas dos personas, a estos dos presos políticos, como si fueran acusados de violación. A ese nivel de manoseo legal se está llegando. Otra cosa que también denunció la abogada es que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Raúl Levino, sigue las órdenes directas del juez Valerio. Hay una quinta persona acusada que está siendo buscada por el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal. Solo voy a decir de nombre Jimena, para no comprometer el apellido, que a la que están acosando sus hijos en su casa, y están acosando a los niños que de un merendero donde esta mujer trabaja. Bueno, todas estas cosas fueron denunciadas anoche, y hoy a las 11 se va a hacer una conferencia de prensa y de repudio en la explanada de Casa de Gobierno de distintas organizaciones. Pudimos tomar anoche la palabra muy breve de Alfredo Vergara, que se presentó y se ofreció a hacer asesoría legal para los abogados que ya están trabajando en esta situación. Si te parece, escuchamos lo que decía. Reunión de distintas organizaciones en la sede del Polo Obrero. El doctor Alfredo Guevara, buenas noches, pues ya está, ya se ha hecho muy tarde. Unas palabras con respecto a esto. Y nos preocupa mucho la violencia de Estado en vísperas del Día Nacional de la Memoria. Vemos que volvemos a tener presos políticos en la provincia. Y bueno, venimos a solidarizarnos, a prestar toda nuestra colaboración para denunciar esta situación de autoritarismo que vivimos en la provincia y este neofascismo que se instaura a partir del gobierno de Cornejo y que se pretende utilizar, en este caso, la violencia de Estado para impedir y reprimir el ejercicio de la libertad de expresión de los sectores desposeídos, de aquellos que sufren la injusticia de este modelo. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Bueno, ahí estábamos, compañeros, en esta reunión que hubo ayer de la mesa multisectorial, ¿no? Distintas organizaciones, partidos políticos, bueno, tejiendo para enfrentar esta persecución y la criminalización en la protesta social. Gran trabajo. Tal cual. Y hay una segunda voz, no sé si tenemos tiempo. Ya si quieren, ¿sí? les dejo esa voz y ya para que continúen, ya me despido y ustedes continúen con el cierre del programa, que es Soledad Sosa. Perfecto. Ella, trabajadora del Poder Judicial y ex legisladora. Y bueno, y acá me despido. ¿Hay algún gran abrazo? Compañero, ¿alguna acción para saber el próximo martes? ¿Algo se está hablando? Ah, algo, sí, así? Sí. Bueno, ya que me permitís expresarme. Sí, el martes se van a hacer movilizaciones en todo el país. Uh-huh. Alrededor de 120 puntos de rutas nacionales y puentes se van a cortar el tránsito en protesta, y se están acercando a la provincia de Mendoza distintas personalidades de defensoras de los derechos humanos que van a participar de esta conferencia de prensa más tarde, pero acá en Mendoza todavía se está decidiendo bien a qué hora se va a mañana, siempre y cuando no haya una respuesta positiva por parte del gobierno de Mendoza con respecto a los presos políticos que ya nombramos, que vamos a volver a decir el nombre, que es Lorena Torres, dirigente del Polo Obrero y trabajadora de varios merenderos del campo popular, y Martín Rodríguez, él trabaja en el Consejo Deliberante de Guaymallén, una vez ya fue despedido por Marcelino, por perseguirlo. Perfecto. Y bueno, hoy preso en el sistema penal de Mendoza. Bueno, compañero, lo dejamos ahí y nos seguimos comunicando. Le mandamos un fuerte abrazo, gran trabajo. Abrazo. Abrazo grande.